No, lo que dice el diario El Correo es incierto, es mentira. No sabemos de dónde has podido sacar esa publicación esta periodista. Lo que sí te puedo decir, que también he leído la noticia, me encuentro pues mal en esos momentos porque es incierto. Y lo que quiero comentar es al pueblo de Llodio y al Valle de Ayala, que lo que dije yo es la verdad. En estos momentos se está intentando crear una cofradía de la ermita Santa Cruz. En estos momentos lo que estamos son 6 personas, que es los que estamos en estos momentos, pero no hay nada de cierto que está creada hace un año, ni mucho menos. Llevamos muchos años solamente con el arreglo de la ermita, no con ninguna cofradía. Lo de la cofradía, pues sí es que verdaderamente había un señor que lleva un año, pero un señor intentando crear algo. Pero conmigo se ha puesto al habla este señor, que es Nacho, y se ha puesto al habla este año, este mismo año. Entonces, desde este mismo año, puedo decir tranquilamente, desde enero, febrero de este año es cuando hemos empezado. Y llevamos 6 reuniones, lo que va de este mes y parte del pasado. Y sencillamente no hay nada creado, no hay nada hecho, y por eso es lo que dije, que estamos abiertos a que toda la gente que quiera entrar en la cofradía y toda la gente que quiera participar con nosotros, pues que estamos dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos. Y lo mismo que dije, el viernes, a partir de las 6 de la tarde hasta las 8, pues estaremos en los locales del Centro Social de Gardea, pues para la gente que quiera apuntarse, que quiera preguntar algo, que quiera información, ahí estaremos para informar.